Ay, pero es que el zombie es una cosita tan linda. Cosita más linda. Frase extraída del diario Mural de la Municipalidad de Guareliwe, aludiendo a la foto de la reina del festival del Cinoleja, ganadora de ese año. Su padre, al verla, con orgullo aportó con el tono «Cosita más linda». Les habló Dioscoro Domínguez.